tomamos diferente el camino. No es lo mismo tu destino que el que se encuentra conmigo. He decidido dar un paso hacia adelante, seguir con lo mío. Aunque en el invierno que me frío, nunca paro, nunca me quedo tranquilo. Quisiera que tú fueras ese canto en la mañana. Quisiera que tú fueras el sol de mi ventana. Pero las ventanas de mi alma, donde puedes ver un corazón que te ama. Eso es lo que quiero que tú veas en mí, un corazón agradecido que sabe decir y expresar los sentimientos que tengo hacia ti. Quisiera que fuera eterno el tiempo junto a ti, y así sentir, vivir, con solo el fluir, con solo el fluir, ver tu presencia dentro de mí, y así seguir sin que nada pueda impedir esa sensación de paz y amor dentro de mí. Primero yo quiero conquistarte para poder después alcanzarte. Usaré todas mis estrategias para yo poder localizarte. Conquístame con tus estrategias, enamórame, enamórame y deja que nuestras almas unidas estén, unidas estén. Conquístame con tus estrategias, enamórame, enamórame y deja que nuestras almas unidas estén, unidas estén. Hoy solo en ti yo quiero confiar, dentro de lo que tú sientas quiero aterrizar, compartir los sentimientos y dejar volar. Esos mismos sentimientos nos harán soñar, porque yo no quiero una vida sin ti. Yo quiero llevarte a mi mundo a vivir, darte todo el cariño que yo siento por ti. Empecemos nuestra vida sin principio, sin fin, porque es tan grande lo que tú me das. Es lo que hace que no quiera volver atrás, y yo sé que lo que siento tú sentirás, y yo sé que todo el tiempo tú me amarás. El sol saldrá y yo te amaré, cuando haya oscuridad contigo allí estaré. Tomaré tu mano donde te guiaré, limpiaré el camino donde pasaré. Yo te buscaré porque quiero encontrarte, darte algo hermoso, hermoso de mi parte. Entre dos personas solo se comparte, este es el tiempo, quiero entregarte. Conquístame